Estamos leyendo El Club de los Raros de Jordi Sierra y Fabra. 1. El tartamudo. Hugo se sentía raro. Siempre había sido así, desde muy pequeño. Para empezar, cuando balbuceó sus primeras palabras, todos lo decían por triplicado. Pa, pa, pa, pa, pa, mamá, mamá, to, to, so, so. Sus padres creían que era para insistir, para dejarlo claro, o tal vez porque para eso estaba aprendiendo a hablar, pero no. Un día, en lugar de decir papá, papá, dijo pe, pe, pe, papá, pe, pe, pe, y no llegó a la última sílaba. Más aún, dejó de respirar, empezó a ponerse verde, azul, violeta, más bloqueado que un alumno de filosofía y letras en un examen de matemáticas.